Sí, la verdad, bueno, esto es que por primera vez, teniendo en cuenta que por primera vez en Argentina tiene la propia víctima, es querellante, me parece que eso es muy importante para nosotras, para las organizaciones que venimos trabajando de hace mucho tiempo y denunciando, ¿no? Esto que por ahí pasó en el juicio de Marita Verón y que no se pudo, la víctima no pudo demostrar, y porque no está, no pudo demostrar que fue secuestrada y que fue torturada, y bueno, nunca se pudo castigar a los responsables, ¿no? Yo creo que esto, por eso es tan valioso para nosotros el aporte que está haciendo Álica y que se expuso más que nada, ¿me entendés?, a ella y su familia con esta denuncia, y que no es fácil, ¿no? No es fácil, yo creo que es por eso es tan importante el acompañamiento que hicimos de donde fuera, ¿no?, de cualquier punto del país, y cómo pudimos para que ella tenga la fuerza necesaria, ¿no? Porque no es fácil meterse con uno de los poderes más grandes que tiene la prostitución, ¿no? Sin duda. Graciela, ¿qué tal? Te saluda Facundo, buen día. Sí. A propósito de todo esto y lo que vos planteás, ¿no? No es fácil meterse con eso. Me imagino que también la cuestión de ella, de estar contenida, de encontrarse de alguna manera protegida, sabiendo que lo que se venía es pelear con un monstruo bastante, bastante grande y poderoso. ¿Cómo ha sido eso con ella? ¿Cómo lo ha encarado? ¿Qué trato han tenido ustedes? Sí, mirá, nosotras tratamos de estar en lo posible comunicadas. Bueno, ella, nos busca y quiere el acompañamiento nuestro, ya que nosotras podemos entender, ya que la mayoría de nosotros cuando armamos esta organización fuimos víctimas de trata. Y esto te estoy hablando hace 20 años, que venimos luchando y denunciando, pero hace 20 años no se daba el contexto a donde las mujeres o las víctimas denunciaban y eran devueltas a los mismos proxenetas, ¿no? Entonces era como que pasaron años para poder hoy poder denunciar, ¿no? Porque yo en la voz de Álica creo que se está haciendo justicia por un montón de mujeres que no tuvimos la oportunidad, ¿no? Y cuando lo quisimos hacer no se nos dio, no sentíamos el acompañamiento en esos momentos. Yo creo que esto cambió. Hay un cambio total de la sociedad que se empieza a involucrar y tiene que ver con un trabajo de visibilización y concientización. Digo que llevamos a debate a la sociedad y poner esta problemática, ¿no?, a discusión y a conciencia, ¿no?, de que cada uno, que a cualquiera le puede pasar. Claro. Graciela, te hago una pregunta por ahí desde tu experiencia personal y formando parte de la organización. ¿Cómo es este proceso de reconocerse como víctima o como sobreviviente? Y por ahí, ¿cómo ustedes observan que el Estado responde a eso? Digo, hay una ley de trata por la cual el Estado tiene que cumplir una serie de obligaciones. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo ustedes visualizan, digamos, que el Estado acompañe a las mujeres que se reconocen como víctimas o como sobrevivientes de trata? Sí, mira, yo creo que como toda ley, ¿no?, está en un papel. Ahora, en la aplicación yo creo que es falla. Como falló todo el sistema, digo esto del Estado-Gobierno, falló en las políticas públicas destinadas a las sobrevivientes, destinadas a las mujeres que quieren salir a la prostitución, destinadas, digo, a terminar con una de las violencias, ¿no?, más grande que tiene el poder de cómplice, ¿no? Yo creo que sí, que ha fallado, que hay un Estado ausente, porque hasta el día de hoy, si no fuera por Álica, que tiene la valentía y poder denunciar y poder sentir acompañado desde las organizaciones, yo creo que también el Estado seguía mirando para otro lado. Yo creo que esta es una reflexión no tan solo a la sociedad, también al Estado-Gobierno, que ya no nos van a callar más, que hoy las víctimas se ponen de pie, me parece, las mujeres, las sobrevivientes y todo lo que quiera que arrastró a este sistema, A mantenernos y a que se sigan desapareciendo mujeres y a decir, por ejemplo, el Estado, y yo creo que eso es la impotencia que sentimos, de que nunca nos sentimos respaldada por el propio Estado, ¿no? Al contrario, esto cuando yo te decía, cuando las víctimas querían denunciar todos estos años, que a mí me tocó este proceso acompañar desde la organización, muchísimas mujeres querían en un principio que eran devueltas a los proxenetas. ¿Por qué? Porque había una complicidad directa con la policía. Entonces, yo creo que eso, quiero mirar para adelante y creo que en eso logramos un avance significativo. Y yo creo que la fuerza que tenemos ahora, nosotras que luchamos para que se cumpla el abolicionismo en la Argentina con respecto a la prostitución, que es no perseguir a las personas, a las víctimas, o a las personas que están en prostitución, simplemente es castigar a aquellos que viven de la prostitución ajena. Claro. Entonces yo creo que esos son, que no es porque no lo sepan, que este país es abolicionista y el abolicionismo está basado en derechos humanos, solamente porque no quieren perder los privilegios, no quieren perder el poder, le dije, porque se gana mucho dinero a costillas, se ganó mucho, mucho dinero a costillas de las mujeres. Bueno, Graciela, sí, es así, digamos, creo que hoy por hoy Alica se ha convertido también en una referente, de alguna manera, de la lucha abolicionista, y esto sí es un ejemplo, digo, para aprender, y justamente eso, para poder modificar, sentar jurisprudencia en estas situaciones y también demostrar, digamos, a un montón de mujeres que quizás están o estuvieron en esa situación, que bueno, que existe la posibilidad de denunciar y que el movimiento de mujeres acompaña también esto. Sí. Te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un fuerte saludo acá desde Radio Nauta. No, a ustedes por darnos la voz, ¿no? Por darnos la voz y que esto que podamos seguir en la lucha y que, bueno, aparezcan todas las mujeres que están desaparecidas, que esto sea el principio de una lucha que recién comienza, ¿no? Contra los proxenetas.